amargos. Y picantes, obviamente picantes, a fin de raquear todo esto. El amargo limpia, entonces principalmente tiene que ser amargo, como neem o cúrcuma, también puede llevar canela, polvos amargos, te lo echas, enjuagas y botas. Naturalmente hace que se separe todo aquello que es más kafa, que se tiende a pegar, el amargo, como es anti-kafa, lo despega y hace que se limpie. Entonces uno debe usar polvos. La tradición habla de, así la toma la tradición de cultura, de contexto geográfico, ellos usan un palito de neem o un palito de yastimado, otra hierba, unos palitos que son naturalmente antisépticos y amargos. Así se limpian. Pero uno puede comprar polvos amargos y astringentes y prepararse la pasta de antes. O, sí. Uno de enjuagar los ojos, lo ideal sería con aguas de rosas, porque pita. A la chaca pita viven en los ojos. Los ojos son un órgano de afección pita. Y se acumulan también durante la noche. Todo el día anterior acumuló un pita en el ojo. Entonces uno para empezar el día debiera refrescárselo. O con agua fría simplemente. O con sándalo o con trifala. O con agua de rosas. O con agua de cilantro. No puede hervir semillas de cilantro o hojas de cilantro. En el primer lado un vaso y le vas a hacer los ojos con eso. Ahí estaría su término. Ahí estamos cortando la acumulación del pita en los ojos. Todo se acumula en todas partes. Uno tiene que estar constantemente evitando la acumulación. Constante atención, constante equilibrio. Luego uno se lubrica. Así como uno cambia de aceite al auto para que funcione más y mejor, uno también tiene que lubricar el cuerpo para que dure más. Si uno se lubrica diariamente, la piel no envejece. La piel se mantiene tersa, fresca, lozana, flexible. La piel, los huesos también. Idealmente con aceite de coco. Ese es un aceite trióxico, perdón, de sésamo. Un aceite trióxico. Puede ser caliente, uno puede explotarse, calentarlo y aplicarse en el cuerpo, en las zonas que uno puede hacer el cuello o zonas, hombros, donde uno pudiera sentir la acumulación. Porque uno puede ver la espalda, el cuello, porque uno no hace nada para revertir la acumulación. ¿Cómo uno no va a sentir dolor o tensión o contracción si uno no hace nada para evitarlo? Entonces cuando aceitas el cuerpo, estás yendo en contra de ese proceso. Tu cuerpo dura más. Para eso, ¿es lo mismo el aceite de sésamo que uno compra en el boom para cocinar? Si es sésamo puro, lo ideal es que sea primera producción en frío. Yeah. Pero si es sésamo, 100% sésamo, igual está bien. Sí. Todos los aceites, uno los asocia a aceite y a cocinar. Listo, se acaba la función del aceite. Todos los aceites son aceites y lubrican. Entonces, cualquier aceite igual va a estar bien. Sí. Lo ideal es que no sean aceites mezclados o muy alterados. Eso no está bien. Pero cualquier aceite, que sea aceite de algo, y solo eso. Aunque esté comprado en el mundo. Sí. Sí. Cualquier aceite que sea aceite de maravilla igual está bien. Es la pita de uva. Claro. Cualquier aceite está bien. Sí. Pero eso de auto no. Súper bien. Claro, como el ejemplo del auto, uno se hubiera confundido. Sí, no. Aceite de auto solo para el auto. Pero está bien, bien la aclaración. Entonces, si uno lubrica el cuerpo, si uno mantiene el cuerpo en buena forma, el cuerpo dura más. Esa es la misión. Luego, uno se activa. ¿Cómo uno se activa? A través de lo que hicimos recién, nuestro ejercicio. Uno puede sentir como todas las vértebras se abren, toman su forma, hay espacio, hay calor, hay movimiento, hay fricción. El corazón vea más sangre, los pulmones se activan y uno puede respirar mejor. La sangre llega a los miembros de la periferia y uno tiene un sentido de integralidad. Entonces uno debe activarse luego. Un ejercicio moderado o suave. Asanas de yoga están súper bien de hacer. Saludo al sol está súper bien. Alguna particular postura que sea acorde a tu necesidad física está bien. Unos 15 minutos, 30 minutos. O por último, estirarse. Está bien. En la práctica del yoga en la mañana va aquí después de publicarse. Sí. Sí. Pero si uno no puede practicar yoga, no tiene tiempo, ¿no? Por último, estirarse. Estirarse, pero integralmente, ya. Los brazos, las piernas, ya. Columna, me estiro. Y de ahí parto. ¿Por qué? Porque si no me estiré, otro es un año, pum. Todo funciona por acumulación. Con todos estos pasos que uno debe seguir, o sea, como para mantener bien la máquina y todo, con razón conviene levantarse, ¿no? Porque así como, si no, ¿a qué hora? No te sí, es que eso mismo estaba pensando, claro. Porque, claro, mínimo 4 o 5 de la mañana, claro. Si no, no, sí. No. Sí, pero yo levanto a las 8, ¿no? Más o menos, y no. Entonces todas estas cosas antes que tenga que salir. Claro. Uno, como estos son lineamientos generales, prototípicos, ideales, uh-huh. Uno debe tomar esto y tratar de ajustarlo lo más coherentemente a tu propio sistema. Por ejemplo, Manu decía en la hora de la práctica de yoga, si uno tiene la suerte de poder dedicarle ese tiempo al cuerpo, a la mente, uno debe hacerlo. Si uno no tiene ese tiempo, por lo menos uno debe estirarse a fin de generar una activación en el organismo, a fin de poder empezar el día de un buen modo, no salir de un estado de embotamiento a otro. Naturalmente se da la activación, luego que uno ya se ha evacuado, se ha limpiado, se ha lubricado. Por último, hacer esto es ejercicio y lubricación al mismo tiempo. Hacer esto, listo, tu cuerpo ya entró en calor, ya moviste tus miembros. Si no te aceitas, por último ya solo te mueves, eso también genera un aceite interno. Dices un par de pensamientos bonitos o te comprometes con algo, recuerda que la vida es pura gracia, eso también es un aceite. Luego de la activación, tú te sintonizas o te vas hacia adentro. Aquí puedes ya dedicar un minuto, tres minutos a una pequeña plegaria o a alguna dirección en la que quieres tu vida o alguna bendición, algún pensamiento hacia la unidad, hacia el otro, algún buen deseo, mandar una flecha, algún buen pensamiento hacia alguna parte. O irte hacia adentro y ver cómo será ese día, cuál va a ser tu actitud en ese día. Hoy voy a tratar de estar más suave, más dulce, o más agradable, o más abierto, más flexible. La cosa de sintonizar es que no te coma el mundo externo, que uno siempre tenga las pies anclados dentro. Así uno se puede mover de mejor modo en el mundo. Uno siempre tiene que estar consigo mismo. Luego empieza la labor de mañana, según tu propia naturaleza, según tu propio swadharma, según tu propia tendencia y según tu propia inclinación, tú haces la labor para la que eres mejor. Así debiera funcionar tu labor. Uno debiera elegir aquello para lo cual soy mejor. No debiera elegir aquella función que es más útil para los demás. ¿Cuál es tu labor dentro de esta sociedad? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu ofrenda? Pero eso no debe elegir bien para qué cosa es bueno o no. ¿Y el desayuno? Hay un chocolate para alimentar. ¿Pero después del trabajo? Claro, ahí puedes comer también un pequeño desayuno. Aquí, no está, aquí está contemplado como trabajar, alimentar, sí, y trabajar. Sí. ¿Como el de mediodía? Sí, sí, igual como lo puse yo, dice el de desayuno. Claro, porque a mí me ocurre que recomiendo tomar desayuno temprano, pero hago yoga. Entonces hago yoga y termino tomando desayuno como las 9:10. Porque si como y hacer yoga con alimentos. No, pero ese es el modo correcto en todo caso. Sí. Uno no debiera sobreesforzar el cuerpo. Uno debiera moverse con peso. Uno puede comer y después ponerse a agitar el cuerpo y perturbar todos los flujos. Está bien, uno primero hace ejercicio y luego come. Entonces sí, después de sintonizar, agregamos alimentar, luego lo voy a alimentar. Y se me fue. Ah, ya, perfecto. Entonces está bien hacer el yoga y después comer. Sí. Las asanas, el ejercicio físico que uno elija hacer, siempre mejor hacerlo en la mañana. Sobre todo las constituciones más cajas. Porque así te activas. ¿Qué es recomendado comer? Según la cultura védica o india, ellos siempre comen algo que para mí me resulta un poco nuevo al comienzo, que ellos comen como almuerzo en la mañana. Comen o tapioca, o algún grano, o como arroz, o quinoa, o algo así, de esa naturaleza. Sí. Y no necesariamente dulce, dulce o salado. Tanto dulce como salado, luego se transforman en dulce, en un sabor nutritivo, un sabor que te da energía. Entonces está bien, sea dulce o salado. Y ellos comen así. Se recomienda, entonces, para una labor de mayor actividad, comer relativamente consistente. Lo peor que uno pudiera comer en la mañana sería pan. ¿Por qué? Porque es totalmente obstruido, totalmente el alimento. Per se, por naturaleza, debe ser caliente y untuoso. Ese es el alimento. ¿Por qué? Porque lo mismo aumenta lo mismo. Si yo te abro, ¿cómo va a ser la temperatura, la densidad, la sensación que yo tenga si meto la mano? Caliente y untuoso. Caliente y líquido. Entonces el alimento debe ser esa misma melodía. Un pan, ¿cómo es? Es frío y seco. No es un alimento. Uno puede comerlo ayudado de té, y ahí se transforma un bolo alimenticio y ahí ya está hecho el proceso. Comer solo galletas o solo pan pudiera usarse de modo terapéutico, quizás solo galletas de determinada preparación para reducir caja, pero ya sean otras cosas. El alimento debe ser caliente y untuoso. Luego uno se dedica a la labor. Uno hace la labor del mejor modo que puede. Uno vuelve a alimentarse una posición, una porción más contundente. ¿Por qué? Porque el fuego está en su punto alto. Entonces es apto de digerir la cantidad adecuada. Quizás esta dinacharya fue hecha para yogis o sea, tratando de hacerlo funcionar. Porque el yogi no come muchas veces al día. ¿No hay cena tampoco ahí? Come solo uno. Come solo una vez. Labor, entonces después de esta segunda labor viene de nuevo un alimento, ¿sí? Para nosotros, digamos. Claro. Antes del descanso. Claro. Eso siempre es relativo, obviamente. Luego, si eres caja, como discutíamos recién. ¿Cafa iba de? ¿En qué horario? Así, jugando solamente. ¿De qué horario? 6 a 10. De 6 a 10. Entonces al CAFA, o al que está en un desequilibrio CAFA, no le conviene comer de 6 a 10. No comer de 6 a 10 en la mañana, no le conviene comer de 6 a 10 en la noche. Entonces se está saltando desayuno y cena. Pero es para una constitución CAFA o un estado CAFA. Y que te daba, o Claro. sea, para... El CAFA está en acumulación. ¿Y si alguien empata? ¿Qué le haría bien a comer ahí? Exactamente. Es el monk, el del sitcom. Por eso cuando un vato no está tan mal que se levante a las 10, por ejemplo. En tercera edad o en convalecencia o en estado vata, puede levantarse a las 10. ¿Por qué? Porque estuvo alimentando del horario CAFA. Estuvo quieto en el horario de quietud. Estuvo inerte en el horario de inercia. Entonces eso, inercia, es el atributo opuesto al movimiento del vata. Entonces, está bien para el vata. Cuando estaba hablando de vatas, kafas y pitas en ese equilibrio, como del estado de imperfección. Una persona en relativo estado de equilibrio siempre tiene que estar más atenta. Puede tener vatas, pitas, kafas, debe saber. Pues un diagnóstico me dice, ah, tú eres vata, haces esto, pitas, haces esto, tú eres kafas. No es así. Es muy dinámico. Es siempre dinámico. Por eso es personal el aproximamiento. Por eso, test, así, esto y esto, y esto, y esto, es como un chiste realmente. De un modo que uno se entretiene y puede ir más profundo, pero ya para vivir bien uno tiene que entender todos estos fundamentos. Esa es la labor de este curso. Es como leerse un libro, pero es entender los fundamentos realmente. Estos son los fundamentos con los que yo puedo realmente empezar a hacer un cambio real en mi comportamiento. Si quiero ya otra cosa y hacer esto para sanar enfermedades, entender ya todos los procesos, se requieren todos los subcapítulos para realmente entender cómo ejecutarlo mejor. ¿Por qué los abuelitos se levantan a las 6 de la mañana? Ah, porque están dominados por el influjo vata. La tercera edad es el tiempo vata, ¿no? La infancia es kapha, la media edad es pitta y la tercera edad es vata. Y bata es flexibilidad y movimiento. Bata es Movimiento, movimiento. eso es un movimiento y ellos entonces eso es lo que necesitan, ¿no? O sea, porque como que se activan, no sé Claro, como que no. porque vata es movimiento y cuando está en exceso es movimiento sin descanso. Si no hay nada que oponga resistencia al movimiento, el movimiento actúa. Entonces la tercera edad, como ya no tiene tanta materia, el movimiento los mueve muy fácilmente. Se levantan a las 6 y hablan mucho o hacen muchas, tratan de el influjo naturalmente de la tercera edad, que es vata, los mueve al movimiento. Así como el influjo pita de la edad media te mueve a la acción, a una acción concreta, a un apasionamiento, a una involucración, a una transformación. El pita es fuego, el fuego es transformación. Tú inviertes horas de tu tiempo en generar un fruto. Tú trabajas por algo. Tú sostienes a la tercera edad y a la primera edad. Y es por ese motivo que ahora ya se buscan como actividades para ellos, porque en realidad están muy activos. O sea, Claro. claro, si no tienen algún tipo de enfermedad o algo, 60, 65 años, entonces ellos necesitan moverse. Claro, ahí estamos igual dialogando con ciertos paradigmas culturales. No necesariamente paradigma indio, paradigma chileno, sino paradigmas más profundos en cómo entender la vida. Como hay una natural tendencia a la sin forma, la mente tiene mucho espacio para indagar en aquellos reinos sutiles. Pero si tu cultura no propicia esa búsqueda, te da alimento sensorial. Tu mente está con harto espacio, con harta capacidad de moverse, con harta fuerza. Entonces tú puedes canalizarla en estas actividades, botas, y que eso contrarresta la sequedad o el aislamiento del vata. Estás con más gente compartiendo, y el tecito, y la agüita, y todo está súper bien porque vas contrarrestando el vata. Para entender que en la tercera edad hay un flujo. Ese movimiento o esa Esa dirección puede ser hacia adentro o hacia afuera. Ese es el punto. Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Es bueno también que se canalice ese natural movimiento enseñando, darle un lugar de respeto a aquel que ha venido y sabe más y escucharlo. Así el ciclo se cierra de buen modo. Ahí todavía está la labor social. Eso también puede hacerse en Vanaprastha, en estado antes de ese, y el sannyasa ya cuando ya tú realmente es. Mi mente trasciende incluso de la sociedad misma. Te da aún más útil. El Vata propicia todo eso. Pero es bueno que se den ciertos cauces en base a una tradición sólida como la védica, porque si no la mente igual te puede comer. Puedes tener tercera edad y quejarte de todo, o estar en constante miedo, en constante agitación, sin calma. Y al final la muerte, el proceso de acabarse, te pilla muy, muy agitado. Puede conducir eso, usar esa fuerza de introspección o de entendimiento de la sutileza de otros modos. Uno naturalmente se va retirando. ¿Sí? Sí, pero no era con respecto a eso, pero el acercamiento del horario que calculaba. Estaría todo corrido y habría que sumarle 1 hora 42. Entonces sería el kata de 7:42 a 11:42, el pita de 11:42 a 3:42 y el vata 3:42 a 7:42, tomando como el zenith como ahora. Ahora, sí. Claro. ¿Puedes repetirlo? El kata, pero hoy día, pues, tomando. Sí, día, sí. Pero no. De 7:42 a 11:42. El pita de 11:42 a 3:42 y el zenith es a las 1:42, justo en la mitad. ¿De 11:42 no? A 3:42, el pita. Y el pata es de esa hora a las 7:42. Claro, lo que se hace con ponerle pata, pita o caja, o agua, tierra, fuego, es tratar de significar una realidad que siempre no hay. Por eso no puede tomarse nada de modo fijo, todo siempre depende. Entonces, por eso son sencillamente direcciones. Hay aplicaciones de teléfono que te dicen qué hora es el mediodía, qué hora es el amanecer, el atardecer. ¿Sí? ¿Cuál es la tuya? Un Gayatri Mantra. ¿Gayatri? Gayatri App. Gayatri. Gayatri como el. Como el. Ya. Sí. Porque lo que se. Esa aplicación se hizo para el momento adecuado en los cuales uno debe cantar en Gayatri. Gayatri se canta en los sandhyas. En las transiciones. En las transiciones entre noche, día, día, mediodía, mediodía, tarde, tarde, noche. Porque en los momentos de la transición, y entienden bien el concepto, es vata. Hay mucho movimiento, por eso uno debe tener una práctica que te concentre. Si no, tu mente se pierde. Todos los mantras, todas las prácticas espirituales no tienen otro fin que armonizarte. O sea, este culto, este otro culto, este guru, este otro guru, este dios, este otro dios, este. Todo siempre va a estar tendiendo a armonizarte. Y uno elige o llega al camino que por afinidad más te llama. Pero todos los caminos, cuando son sensatos, están hablando desde la verdad, desde el conocimiento de la vida, desde el Veda. Por eso el Veda, aquel conocimiento, ha sido tan prolífico, tiene tantos cultos, tiene tantos particulares modos de entender el Veda. Pero el Veda es el mismo, el conocimiento es el mismo. El fuego va a quemar igual. El agua va a mojar igual y el viento va a secar igual. Entonces es uno se adapta. Sí. Bueno, ahí vemos cómo cada naturaleza toma el conocimiento y lo aplica del mejor modo. Del mejor modo en acuerdo a su propia tendencia. Hay de todo, para todos. Pero ciertamente hay que respetar ciertos fundamentos, ciertos principios. Entonces, uno hoy debería alimentarse a la 1:42. Una hora antes, una hora después. Claro, más o menos. Ahí todavía la está bien. Claro. O incluso una hora y media todavía en el horario pita. La comida fuerte. La comida fuerte en el horario pita. Son las 12 ahora. ¿O no? Mediodía es a las 1:40, entonces todavía estamos. Claro. Pero son las 12, eso sí. Claro. Sí. Entonces, no es mediodía, que son las 12. Espérate de explicáramos. Puede ser a partir de la próxima clase. ¿Qué cosa? ¿No es break? El break que sea a las 12, o sea, que sea el. Ah, sí, el break lo vamos a tener ahora, apenas terminemos estos tres últimos puntos. Pero está súper bien que uno esté respetuoso de su acné. Porque si no, no vas a entender o no vas, tu atención no va a estar ahí. Por eso, un último esfuerzo, una última combustión para estos tres últimos puntos. No, y es súper, súper real. Si no, realmente no va a poder poner atención. Esa es la unifocalidad del pita. El pita, por eso se obceca, por eso se puede volver fanático. Porque solo una cosa a la vez. En tu momento es el hambre. Entonces no puedo recibir nada más. Por eso tratemos de sacar del kapha un poco más de soporte. Luego uno descansa. Luego uno que ha terminado su labor. Luego que uno ha dado su ofrenda a la materia, a Prakriti, lo que uno ha hecho, lo que uno tiene que hacer, uno descansa. Puede comer. Uno tiene un tiempo para asimilar cómo estuvo el día. Uno tiene un tiempo para volver a encontrarse consigo mismo. Para que ese momento entre la sintonización matutina con la asimilación vespertina tengan un vínculo. Para que no se pierda ese pensamiento con el que me comprometí en la mañana, para que lo reafirme o vea cómo lo puedo seguir pudiendo en la tarde. ¿Cómo estuve mi día? ¿Por qué se me fue el pita? ¿Por qué se me fue el vata? ¿Por qué se me fue el kapha? Uno tiene que estar atento. Esa, son muchos a tener que dedicar de estos días, no haciendo exclusivamente eso, pero sí prestando atención. A fin de que uno pueda asimilar este proceso. Entonces uno asimila, descansa, asimila. Esa asimilación, una asimilación externa y una asimilación interna. Cómo aquello de afuera interactúa con el mundo interno. Ese siempre es punto clave. Uno debe solo ir afuera, solo vivir adentro. Uno debe funcionar. Uno crece internamente a través del externo. Por eso la acción es digna de ser hecha, porque purifica. Solo uno así se prueba. Luego uno se retira. Uno puede una pequeña lectura espiritual, unas pequeñas frases, alguna ceremonia, un fuego, unas gracias, y uno se retira. Uno se acuesta. Esa retirada puede ser propiciada con una infusión de naranjo amargo o con un vaso de leche caliente. Dependiendo de la propia constitución, uno siempre puede tomar medidas para que la retirada sea del modo más adecuado posible. Es que uno se vaya apagando de a poco. Se va llegando la noche y uno empieza a apagar luces, o a apagar computadores, o a dejar cosas ya para mañana, ya. Y uno empieza la retirada. Que sea una retirada real. Para así levantarse temprano y con energía de nuevo. No que esté constantemente como dejando algo. Solo así uno obtendrá descanso. y tendrá un despertar. Eso entonces. ¿Me pones pausa o como gracias o es todo el tiempo lo mismo?